Bueno, Ana, hoy hay muchísimas personas, estamos acá en La Plata. Contanos de qué se trata la jornada del día de hoy. Mira, esta es una movilización organizada por, convocada por la Interred, y además también se sumaron la red de hogares y centros de día de la provincia. Pero principalmente son UDIs las que están acá presentes. El reclamo es exigirle a Scioli no solo que nos pague en tiempo y forma, sino que además revea la política de infancia. Nosotros queremos una política de infancia integral, con un presupuesto digno. Queremos sostener y mejorar y enriquecer todas las actividades que hacemos en los centros. Y además de la alimentación, que para nosotros es un tema más, no es el tema, que muchas veces nos quieren encasillar en que somos comedores nada más. Es mucho más complejo y mucho más rico lo que nosotros hacemos. Y además está la situación de los trabajadores de los centros. Estamos todos precarizados, en condiciones muy, muy difíciles. Y es otro reclamo que el Estado provincial tampoco quiere escuchar. No quiere hacerse cargo de nada de esto. ¿En qué situación se encuentran los centros hoy en día? Mira, muchos centros están reduciendo actividades, algunos están cerrando sus puertas, pero todos están sin poder cobrar sus incentivos, así que en una situación de extrema necesidad y de urgencia. Y si nosotros cerramos la puerta, dejamos a los padres y a los pibes, a las familias, sin el cuidado de los pibes, que es una verdadera tragedia que esto pase. ¿Cuáles son las respuestas que le da la provincia ante estos reclamos? Nosotros hemos conversado con todos los funcionarios, y hasta el ministro, inclusive el gobernador, nunca nos quiere recibir. Por eso una de las demandas hoy es que dé la cara y nos dé una explicación. Pero hasta el ministro inclusive dicen no tener ninguna posibilidad de resolver el problema. Que la provincia no tiene plata ni la va a tener. Bien. ¿Cuándo fue la última audiencia que tuvieron? Ayer a la tarde. Y ayer a la tarde nos hizo cuentas, nos propuso un plan de pagos absurdo, y además nos aclaró que después del 18 de octubre no tienen plata ni saben si van a tener. Bien. Bueno, ¿querés agregar alguna otra cosa? No, quiero agregar que esto está organizado por nosotros, y que todos los compañeros que están acá son compañeros de todos los centros, que son, todo el que está acá está convencido que quiere estar acá y quiere defender a sus pibes, al centro, a los educadores, a esta manera que nosotros fuimos creando de laburar con los chicos. Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Ana. De nada.